¿Cuáles serían los rumbos posibles para tomar para poder avanzar en el beneficio de las pequeñas y medianas empresas, que industrias que son las que mayor cantidad de trabajo proveen? Primero que haya poder adquisitivo del mercado interno, un mercado de desarrollo de un mercado interno. ¿Cuál es la teoría de los distintos planes de gobierno? Tenemos que exportar. Así, de América Latina, todos los países pueden resolver el problema que tienen que exportar. Para exportar se necesita actualización tecnológica, porque cómo va a competir con los precios de China o de Europa. De Europa en el avance tecnológico, los chinos también. Cuando nosotros estamos atrasados en ese aspecto. Un aspecto es eso, la actualización tecnológica. El otro aspecto es el crédito, que es imposible tomar un crédito con la tasa de interés que hay, si no se puede pagar los servicios de la deuda. Y el otro es una política tributaria acorde a la segmentada, que puede ser la eliminación del impuesto al cheque para las pequeñas empresas. Esa plata que le sacan a las pequeñas empresas se la pueden sacar al sistema financiero. Si usted hace un plazo fijo de 1.000 pesos, no le cobran intereses, pero si tiene que comprar un producto determinado y pide un préstamo para pagar eso, los intereses son desorbitantes. Entonces hay una política tributaria, una política de mercado interno, una política de exportación, y son muchos los puntos que hay que tener en cuenta como para producir un desarrollo integral de la Argentina. Claro. Enrique, pensando en esta nueva conformación también legislativa luego de las elecciones, ¿hay algún proyecto de ley que se haya podido presentar o eso por un lado, y por el otro, si ve que se pone en riesgo la realidad de las pymes con cómo ha quedado el mapa legislativo? Y nosotros, a través del diputado nacional Carlos Heller, presentamos una ley pyme, que está muy lejos de lo que es la ley pyme, que le llaman ley pyme a esto de que salió juntamente mezclada con los 180 días que no va a echar a la gente. ¿Se acuerdan? Uh-huh. A eso le llaman ley pyme porque le dan 3 meses para pagar en 3 cuotas el aporte de IVA. Uh-huh. Cuando en el segundo mes tiene que pagar la segunda cuota del mes que no pagó, más la cuota que corresponde o el valor que le corresponde al segundo mes. Entonces eso es medio relativo. Y se necesita en ese proyecto de ley que nosotros presentamos tener en cuenta un observatorio de la pequeña y mediana empresa donde se regule y defienda el desarrollo de la pequeña y mediana empresa y se regule el trabajo para la pequeña y mediana empresa, que está ligada directamente al poder adquisitivo de la gente. Si hay un dicho de que si no hay plata en el mercado, Ramón, vamos a cambiar Ramón por otro José, no puede comprar mercadería como para seguir vendiéndole. Y es eso, si no hay poder adquisitivo, las pymes no se pueden desarrollar. Si analizamos qué es lo que han sufrido las pequeñas empresas, que es palpable, que lo puede entender cualquier persona. Son los hipermercados. ¿Cuánto la instalación de los hipermercados en Mendoza, cuánto trajo aparejado el trabajo de miles de comerciantes, de almacenes, de autoservicios que están pululando en todo el país? ¿Cuántas verdulerías ustedes, si analizan, cuántas verdulerías hay en la provincia después de la aplicación de este modelo económico? Y eso, la gente que está desocupada se transforma después, y eso lo llaman emprendedurismo. Eso es una desocupación maquillada. Claro. Bueno, Enrique, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros, no se lo robamos más a usted y seguramente... No me roban, le estoy robando yo tiempo a usted, digamos así. No, por favor. Bueno, estamos robando mutuamente, estamos colaborando para tratar de plantear una situación completamente distinta a la que se viene planteando hasta ahora. Tal cual. Que la gente lo comprenda. Tal si cual. La gente lo quiere, se va a ver un cambio, si no, no va a haber cambio si la gente no lo quiere. Así es. Así que, bueno, esto va a haber que seguir charlándolo, así que seguramente lo vamos a molestar más adelante. No hay ningún problema, estoy a su disposición. Abrazos grandes.